intentado encontrarle un sentido a las cosas, a cómo era yo y a cómo soy ahora. Siempre había pensado que nuestro deber principal en la vida era para con nosotros mismos vivir plenamente. Aunque hay otra idea que también me ha obsesionado siempre, la de que todo está predestinado al ascenso y que el tiempo se acaba. Tengo la sensación de haberme abalanzado por la vida presa de una especie de pánico y he visto que muy poco ha merecido la pena parte de nuestra amistad. Mi amistad contigo y conmigo. Un día me desperté y descubrí que había perdido a las dos personas que más me importaban. Entonces fue cuando me di cuenta de que no podemos vivir solos, al margen del mundo, y de que resignarnos a lo que nos depare el destino sin luchar es una rendición. Tenías razón cuando me dijiste que hubo un tiempo en que me importaba lo que pensaras de mí, pero te equivocaste al creer que había dejado de importarme.